toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Epuyén, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, también en Bermejo. Creo que en Bolívar también, ¿no es cierto? Sí, así nos dicen nuestros queridos amigos Luca, Hernán Juris y Edgardo Ucielo, ¿sí? Un gran saludo a toda la gente que nos escucha desde allí. Nos gustaría saber en qué horario. El crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina. Y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. A través de todos esos puntos y merced a la colaboración de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo, a todo el cosmos, en procura de alguna otra civilización como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez atreverse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Cuando la tierra se enfrió un poco y los bosques iniciaron su retirada, los pequeños animales descendieron de los árboles para buscarse un modo de vida en las llanuras. Se irguieron y usaron herramientas, comenzaron a comunicarse y descubrieron un plasma ardiente y estable que se denomina fuego. Fue entonces que se desarrolló la casa comunal, se inventó la escritura, las estructuras políticas, la religión, la ciencia, y mediante la tecnología se podría decir que llegó la animación. We'll be right back. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. ¿Y a quién podremos escuchar? Es a Steven Wilson, presentado por Icarus y la gente de Icarus en el Teatro de Flores. También a Roger Hodgson, pero quizá sería bueno repasar el primer trabajo de Supertramp después de que él dejó la banda. Un trabajo en el cual participa David Gilmour y además hace referencia a 1984. Y casualmente la obra de Tim Robbins se ha presentado aquí en Buenos Aires y en el Teatro General San Martín. Así que buena oportunidad para disfrutar de este largo, largo trabajo. No fue sino hasta que un día llegó una criatura cuyo material genético no era muy diferente de las estructuras moleculares reproductoras de cualquier otra clase de organismo del planeta. Pero la diferencia radicaba en que era capaz de reflexionar sobre su origen, hábil para estudiar el tortuoso y extraño sendero que había transitado desde la materia estelar. No era otra cosa que el resabio del cosmos contemplándose a sí mismo y diciendo: hermano, ¿dónde fuiste obligado? All persons whom we bring to this place are washed clean, Winston. The execution of their sentences is relatively unimportant. By the time we have finished with them, there is nothing left in them but sorrow for what they have done and love for Big Brother. It is touching to see how they love Big Brother. There's a red cloud hanging over us, and it's so big, and it's gonna burst. I think people, with your heads in the ground, they follow where you're bound. And they're no good, and they're everywhere, trying to tell you, but you just don't care. Yes, I hear you, but you don't make a sound. Hey, brother, you sit there all so cold, like I never broke no rules. Got no heart and soul. get caught, you better know they're gonna reap, you're gonna sow. Don't be a fool, we gotta go. Ain't no place safe for us to stay. We better move on, we better move on, we better move on, we better move on. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. El desconcierto de Victoria, seguramente también lo comparte el señor Buddy Guy, que también está de visita aquí por estas tierras. Y seguramente, si hubiera escuchado, también estaría desconcertado con el trabajo de Davis. La criatura llamó al planeta Tierra y consideró la enigmática y problemática cuestión de su origen y de su futuro. Eligió para sí mismo el nombre de hombre y comenzó a desarrollar, entre otras cosas, el ansia de regresar a las estrellas y diversas obligaciones como sacar a pasear el perro. Thank you. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En señales de radio y en internet viaja Big Bang a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80, Radio J, Radio Frecuencia Universal y el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos la grilla junto a Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70. Por supuesto, señales de rock con mi amigo Daniel Esperlún, un gran abrazo desde aquí. Y todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco, por supuesto de Frecuencia Cero y de Gigantes Bajo el Sol, que ha vuelto al aire, ¿sí? Un gran saludo a nuestros amigos. La historia del universo como la describen los científicos es una especie de fábula. Es más o menos lo que ellos creen basándose en cuanta prueba les caiga a la mano. Es el esbozo de la aparición del hombre, un proceso que pasó por miles de millones de años. Algo tan largo de contar que no cabría en el epitafio de Anastasio. Love with me. Eso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión, más comúnmente el Big Bang. Un gran saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba, 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 en FM del Lago, Valle de Calamuchita, Córdoba, 99.9 Focus FM en Puyén, Chubut, y a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. Es larga la lista, un gran afecto a todos aquellos que nos escuchan y colaboran con nosotros difundiendo la buena música y, por supuesto, el sentir del rock and roll. El hombre parecería ser consecuencia de un proceso que contiene a la física nuclear, la química orgánica, la gravitación y la selección natural. El material del cual está hecho se generó en otro lugar y en otro tiempo y logró sobrevivir más allá de fenómenos como la peste y la Inquisición. infinito. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos viaja el mensaje de Big Bang. Hay gente en San Carlos muy fanática de este guitarrista, el señor Gary Moore, a bordo de Colosseum 2. Realmente un trabajo memorable. Un gran saludo a mi querido amigo Clive Nolan. ¿Sí? Me ha mandado un regalito desde allí, me lo trajo mi amigo Fernando Gómez. Pueden ver el trabajo espectacular de Camora en She y además algunas cositas de Arena y Pendragon en la página de Nolan. El vínculo lo pueden obtener a través de nuestra página www.bigbandradio.com.ar. Según Carl Sagan, hay tres aspectos de la historia que podrían considerarse como particularmente interesantes. Primero, que el universo se formó de tal manera como para permitir que sepamos cuál es el origen de la vida y que, a su vez, podamos decir, puedo ver tu casa desde aquí. Please. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. El segundo aspecto interesante en la historia, según Carl Sagan, es que no hay un escalón único a nuestro sistema solar y a nuestro planeta. Dado que existen 250 mil millones de soles en nuestra Vía Láctea y otros miles de millones en otras galaxias en el cielo, y que son aún más fácilmente visibles si nos paramos en la cima del mundo. Eso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. El tercer punto en las consideraciones de Carl Sagan, que es muy interesante en nuestra historia, es la íntima conexión que puede haber entre las estrellas y la vida. Nuestro planeta se formó de los restos o sedimentos del material estelar. Los átomos necesarios para la vida se formaron en el interior de gigantescas estrellas rojas y se unieron forzosamente para formar moléculas orgánicas complejas, y es mediante la luz solar que seguimos viviendo hoy en día, gracias a ella. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Roberto Pulice, que nos ha hecho llegar unos trabajos sobre Liquid Tension y Wakeman, ¿sí? Ya los vamos a publicar en la medida que los podamos editar, ¿eh? Un gran abrazo desde aquí a nuestro querido amigo y colaborador. A Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, nuestro reconocimiento. A Mariano Bugarín por publicitar su trabajo en el blog La Otra Música y donde nos anuncia, de, digamos así, en forma destacada junto a otros colegas del género, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro. Está ausente, ¿no? Lo extraño. A Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus 15, 16 años ya, difundiendo la música de rock. Y aparte con un espectáculo muy interesante, se trata de Steven Wilson en el Teatro de Flores. Están elaborando un catálogo progresivo los amigos de Icarus. Muy interesante, Tamarillion allí. Pueden contactar, por supuesto, con nosotros a través de nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Victoria Salama. ¿Escuchan más el programa ahora que está Victoria operando? No puedo entender. Estos rockeros son terribles. Dirección General Hernán Daisich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Siempre anda por allí. Será hasta la semana que viene. Chao.